Lo he hecho bien. Vuelvo a empezar, Guillermo. ¿Vale? Venga. Quiero vivir en Granada solamente para oír las campanas de la Vega cuando esté lejos de ti. Ahí va la reina del cielo con su traje de organdí. Yo soy aquel venturero que por ella estoy aquí. Dale, que dale, que dale, toma, que toma, que toma. Yo tengo una novia que vale más que la fuente de Roma. La la la la la la la.